Saludos interestelares, extravagantes, superados, bip bip bop bip, soñados, vivos, renacidos, gloriosos, intraterrestres, intrafisiológicos, escalifragilísticos, utópicos, inmunológicos. Estamos transmitiendo desde una nueva nave orbitando este planeta. Un crucero místico, emocional, astrológico, astroilógico. Bienvenidas, bienvenides a otra emisión de Defectos Especiales. Ay, estamos muy mucho. Todo eso que se imaginan de estar acá, nuevamente en sus orejas, en sus casas, en sus vidas. Les extrañábamos. Eso es verdad. Yo tenía un novio cuando tenía 15, mi primer novio, que me decía, está cambiada. ¿Vos estás cambiada, Eli? Estoy cambiada. Yo estoy re cambiada también. Estoy cambiada, estoy profundizada, estoy, bueno, un montón de cosas que estoy sintiendo, que quiero compartir y ya mismo empezar con esta meditación de buenos pensamientos, ¿no? Dale. Eso, vale. Llenos un poco. Vamos a ir llegando un poquito a la silla, uh-huh. Llegando al cuerpo. Entonces, prestando la atención a la respiración, sí. A dónde tenemos nuestros apoyos. Sí. ¿Cómo estás respirando ahora? ¿Cómo es tu narizito, respiración hoy? Ahí está. Sí. Entonces, de esta manera vamos a ir conectando con el tiempo que estamos viviendo, que siempre es el tiempo presente el que estamos viviendo. Qué regalo. Uh-huh. ¿Podemos visualizar profundamente algún tesoro, algún aprendizaje de este último mes? En el mejor de los casos, dentro de nuestras casas, o ¿Quién sabe? Okay. Oyendo y viniendo, tal vez. Quizás. ¿Hay algún aprendizaje que salga del pecho hacia todo el cuerpo y para afuera? Ya lo veo venir, ya lo siento. ¿Lo sentís? ¿Lo podés traducir en palabras para compartirlo? Estoy viendo la feria del barrio, la feria de los viernes. Los feriantes y las feriantes desde temprano, puro grito. Qué lindas ofertas. Compré mucho, pagué poco. Qué belleza. Yo estoy viendo el sentido del tiempo. Quiero decir que me hice amiga del tiempo, que ahora estoy mucho más tranquila. Hay como más espacio entre una cosa y otra. Le agradezco mucho al cigarrillo, que lo he dejado en paz, ¿eh? Ahora solo un tabaquito por día. Querido, agradezco Puchito. Mucho, querido Puchito. Agradezco mucho también la posibilidad de no ir al supermercado. Qué alegría que me da, donde no me ponen los precios en la góndola, yo no voy más, ¿eh? Estoy cansadita, pero agradezco. Agradezco, bueno, que pude ver que cuando estoy mucho tiempo en el celu se me arma como un moco frente a los ojos, un moco blanco. Grisáceo. Y bueno, agradezco que en este tiempo pude ver eso, cómo me duele la cabeza de tanto darle al tiki-tiki. Ya estoy viendo las ventanas de solidaridad que se abrieron, las personas organizándose, pienso en ellas. Y les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Qué lindo. Qué lindo momento para crecer. Qué lindo momento para evolucionar. Tengo una idea que es ir a la puerta del supermercado que queda acá en la esquina, uh-huh, y con unos carteles, porque se arma una cola gigante. Uh-huh. Entonces me dan ganas de decirle, compre en la feria. Poder hablar con estas personas, con estos vecines que no están... busquemos una nueva forma, vayamos al almacén, uh-huh, aprovechemos, uh-huh, y nos ahorramos la cola tan indeseada. Pero bueno, después la verdad que me da un poco de miedo hacer eso, quiero reconocerlo, porque a veces en un apuro reconozco que voy al supermercado. Está bien, muy entonces, bien. Lo reconozco y lo suelto. Lo suelto, reconozco super, y lo suelto. Suelto el súper, lo dejo. Me abrazo en esto. Me abrazo y me propongo conseguir la mayor cantidad de cosas que pueda en pequeños comercios, a buenos precios, que no, uh-huh, me estén todo el tiempo estafando la cara. Qué lindo. También me conecto mucho con mi privilegio de clase, ese que tengo, que me permite estar en cuarentena algunos días, ¿no? Me pregunto. Que me permite acceder a alimentos 24 horas, sí, si así lo quiero. Sí, el techito sobre nuestra cabeza. Y que me permite también, junto con el tiempo, visualizar todas las formas de organizarme colectivamente. Sí, eso es lindo. Para que las estructuras que oprimen a muchísimas personas empiecen a caer con el poder de encontrarnos. Y ahí está, respiro y desoprimo, respiro y desoprimo, respiro, reprimo y desoprimo, reprimo y desoprimo. Lo vamos sacando. Ahí está. Y ahora ustedes en sus casas, cada une, cada corazón, sáquese los pesos del capitalismo, sáquese la carga de la estructura patriarcal, libérese, sonría, todos los días empieza de nuevo. Y a luchar por eso. Desde una nave orbitando acá les dejamos esta meditación. Respiren hondo y... Pueden ir volviendo a la sillita. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, aflojadito. Aflojadito. Ella es aflojadita. Eso. Bueno, ahora los vamos a dejar un momento, sí, para que descansen y vamos a una pausa. Y ya volvemos. ¡Ah! Afirmadas, estamos, volvemos a estudio, este estudio que es en una nave, como les dijimos con Valentina y Sanfer, decidimos irnos a la mierda. Bueno, a la mierda no, al espacio, ¿no? Al espacio, qué sí. Qué lindo. Al espacio de la Tierra también. Sí, salir del planeta un rato, mirar las cosas con perspectiva. Otra perspectiva. Nueva, así se llama nuestro... No, ya hay varios noticieros y eso que se llaman otra perspectiva. ¿O son siempre de la misma perspectiva? En perspectiva, nueva la perspectiva. La misma perspectiva. Ahí va. Perspectiva cambiante, perspectiva menguante. Bueno, hoy les traemos en este espacio de la noticia un acontecimiento que nos tiene evidentemente, totalmente metidas y metides en este asunto de los ovnis, ¿no? ¿Quién no ha visto una lucecita que se mueve en el cielo, en el espacio? ¿Quién no ha salido corriendo? Porque vio, ¿vos alguna vez saliste corriendo? Yo me quedo quieta cuando los veo. Tengo una historia de este mismo verano en Santa Isabel, amigos que se dieron a la fuga. ¿A dónde podés ir a fugarte cuando hay una luz en el cielo? Tenés que entregarte porque no hay ningún lugar al que ir. No hay ningún lugar al que ir. Estás tomado. Hay luces en el cielo. Hay luces en el cielo. Creemos, sí. Nosotros creemos en eso. Y bueno, la noticia, digamos, de esta última temporada de vida en la Tierra es que hubo más luces en el cielo que lo costumbre. De hecho... Hay una noticia que dice que imágenes de la NASA tomaron un montón de fotografías. Fotografías de la NASA, vayamos al grano, ¿no? Porque dar tanta vuelta al final orbitando sobre el mismo tema, cuestión que imágenes de la NASA que muestran un montón de naves detenidas acá afuera de la Tierra, que obviamente una es la nuestra, pero no sabemos de quiénes son las otras. Estacionadas, digamos, ahí, sí. ¿Cuál satélite? Sí. Pero no. Nosotros les vamos a dejar en las imágenes de Instagram estas fotos que, bueno, que en realidad las sacó la NASA y las publicó porque las estaban transmitiendo en vivo y todo el mundo dijo, che, que watch, no sé, qué cosa. Es algo, Eli, veo que tenés mucha info y yo no manejo tanto. ¿Es algo de lo del cielo moto o algo de eso? ¿Puede ser? ¿Qué es lo del cielo moto, amiga? Bueno, hay que buscarlo. Lo único que sabemos de todo esto es que, uno, no se están dando noticias sobre la cantidad de avistamientos que hay. Dos, recomendamos mucho ver un documental que por el momento está en Netflix, pero que también debe estar en otros lados, que se llama Unknowledge. A la miércoles. ¿Es de esos de teorías conspirativas? Y no sé para qué? Nada, para nada conspirativo. Solamente es una organización de gente que se dedica a estudiar los avistamientos, a recopilar el material y que dice por qué las personas de poder no quisieron compartirnos este material al resto de los humanos. Yo no sé lo que me decías vos de el ¿cómo es que decías? Prometo buscarlo para la semana que viene. Pero yo te pregunto, ¿tendrá que ver esto con esto de que ahora hay delfines en Venecia, que en el arroyo Miguelete creció una flor? Con que nos estamos alejando. Quiero decir que vi lo más parecido a un flamenco que vi en Uruguay, acá en la playa Ramírez. Como que hay unas aves nuevas que por lo menos yo nunca había visto. Y me pregunto si no tiene que ver, te pregunto a vos que sos ufóloga de hoy, si no tiene que ver este repliegue humano sobre las casas, que afuera pasen cosas, que haya más libertad espacial, digamos. Bueno, en realidad, esta organización internacional que estudia los avistamientos, lo que estima es que los aliens no son malos seres, no tienen maldad, porque si no ya con la tecnología que tienen para hacer viajes interplanetarios podrían habernos atacado, machacado y aniquilado, sino que tienen mucha curiosidad porque los humanos somos tan destructivos y de hecho la mayoría de avistamientos que se hicieron como... Por ejemplo, en el caso de Roswell, ¿no? Aquel famoso caso. Se hicieron alrededor de plantas nucleares. Toma tú. Entonces se acercan los ovnis a observar por qué estamos desarrollando una bomba atómica. Porque estamos en una. Y también si nosotros tuviéramos esa tecnología, seguro sí. O sea, ¿no será proyección que tenemos sobre los ovnis eso de nos van a atacar? ¿No será que nosotros atacaríamos a ellos si tuviéramos esa tecnología? Totalmente de acuerdo. Entonces me parece que sí, sin duda los ovnis deben haber venido a ver qué mierda hacen. Perdón por decir esa palabra. Estás en esa campaña de erradicar las malas palabras del vocabulario. No tiene sentido. ¿Qué haría? ¿Por qué? ¿Cómo reaccionamos ante una, por ejemplo, esto que se llama pandemia y además se llama pandemia de los medios maléficos pandemia. Que nos ataquen? Pan medio. Pero bueno, pan media. Me encanta, pan media. Cuestión que... Sí, para mí vinieron a ver qué estamos haciendo y cómo nos manejamos a partir de ahora estos queridos alienígenas. Y también, evidentemente, o sea, así como se ven los flamencos y todo en la playa Ramírez, está pasando que, bueno, una se toma el tiempo de mirar el cielo, ¿no? Porque está relajando. Y dice, opa, una estrella fugaz en pleno Montevideo, opa. Y ahí te cuenta una amiga, no, fui a Villa Serrana y vi tres naves, explícamela. Fui a Salto y vi tal cosa. Está bueno eso que decís, ¿no será que siempre están las naves y que estamos medio en cualquiera y no las podemos ver y entonces solo la vemos en verano, si nos tomamos una tripa y miramos un rato no, el cielo? ¿Qué? Yo no sé, ni idea de eso. Pero lo que sí sé es que hay muchas explicaciones para el tema del avistamiento, ¿no? Generalmente cuando ves algo te dicen, no, por eso está lo de es un avión, es un pájaro, es no. Superman, no, es una luz, es un insecto, es no sé qué, siempre es un satélite, es un dron. Amigues, basta, basta. O sea, no Yo jodan con eso. Espero que no defraudarlos. No, esperamos no defraudarlos. Acá hay, de hecho... En este documental de Unknowledge dice que... Gran inglés. Muy genial. Dice que Sarkozy, el expresidente de Francia, invitó a esta sociedad de científicos e investigadores de los alienígenas a Francia para tener un contacto amistoso. ¿Tá? Y bueno, hay un montón de cosas más, pero básicamente les recomiendo a todos que en sus casas empiecen a preguntarse por qué. Esta es la noticia. ¿Tenemos? Y la cantidad de... bueno, no sé, los egipcios eran extraterrestres, parecía. También recomendamos... Como algo del cráneo. Hay unos documentales que dicen, bueno, pasaba algo, tienen esos turbantes. No sé si tienen turbantes. ¿Tienen turbantes? Bueno, estas cosas en la cabeza, más alargada, porque tenían otro cráneo. Uh-huh. Bueno, gente que dice que los gatos... Tal vez son enviaditos. Estoy convencida que los gatos tienen charlas con extraterrestres. Hagan este experimento en sus casas. Pongan un documental sobre alienígenas. Pongan Fry, por ejemplo, THRIVE. Ese documental también lo pueden ver. Y vean cómo reaccionan sus gatos. Gatos, gatas, todo el perro no te va a reaccionar porque no tiene ese tipo de contacto, es más con las almas terrestres que está vinculado. Tal cual. Pero el gato ve otras cosas y realmente, en mi experiencia, reacciona también el gato a el tema de ponerle documentales sobre alienígenas. Recomendamos mucho empezar a preguntarse, porque de verdad, imagínense que hay unas personas que tienen la tecnología suficiente para movilizar una nave entre planetas. ¿Qué podríamos hacer nosotros con toda esa energía? La cantidad de industrias que nos oprimen, que podrían ser erradicadas de este planeta, pozo petrolero, todo el abuso del temita de la naturaleza. Hay que ver si no hacen alianza ahí. Exacto. Los gurises que traen la tecnología de otro lado. Hay que ver si podemos diseñar esa tecnología sin que nos limiten, ¿no? Qué lindo sería. Yo traje esa noticia hoy porque dentro de todo el material infinito que hay para compartir sobre cosas que deberían haber sido contadas de una manera y no fueron contadas, esto me parece que es algo para que en su corazón empiece la semilla positiva del coso curioso, ¿no? Yo traje dos mini titulares de las más vistas del País, que es un gran proveedor de noticias, ¿verdad? Qué lindo, el País. Le mandamos un besito al País por todo el apoyo que le hace a la vida. Sí. Es tan genial. ¿Cómo nos hacen pensar? A mí me desarrollan mucho el pensamiento crítico. Qué linda la columna de opinión del País. Qué lindo opinar. Qué lindo es opinar. Qué bello. Qué lindo es mostrar hilachas, ¿no? Como así sin... Qué lindo. Sin vueltas. Bueno, las más leídas. Sí. ¿Cuáles son los cuatro signos del zodíaco más enamoradizos? Wow. ¿Cuáles son, Eli? No lo sé. Bueno, yo estoy entre uno de los signos. Escorpio es uno. Ay, va a hacer todo por hacer feliz a tu pareja. A tu pareja, no, espero, a la pareja de Escorpio. Bueno, no sé, a las parejas. Y después, que no entré, pero bueno, lo pueden encontrar en las más leídas del diario El País. ¿Cuál es la raza de perro ideal para ti en función de tu signo? Cosas que siempre hay que saber. Hay que saber en este momento. Sobre todo con todo lo que tiene que ver con comercializar animales y nada, te puedes fijar con cuál podés comercializar según el signo zodiacal bajo el que hayas nacido. Perfecto. Estas fueron mis noticias. Me gusta, así como ahora que estamos hablando del País, contarle a nuestra audiencia que yo tengo en mis manos en este momento el diccionario de las 1000 palabras del español del Uruguay. Que es de la Academia Nacional de Letras. Exacto. Y bueno, ya que estamos hablando del diario El País, voy a leer la definición de jorobado. Jorobado, jorobada, la definición uruguaya. Dañado, perjudicado, enfermo. Y difícil, complejo, ingrato. Me parece que hay una cosa como de perjudicado que tiene el diario El País. Algo le pasó en el camino de la verdad a ese diario. Pero bueno, no importa, ¿no? Ese es nuestro regalito. Ese es nuestro regalito. Y por siempre leer sus noticias. Sus noticias. ¿Podemos continuar en el siguiente segmento o nos vamos a una pausa? Vamos a una pausita a descansar. Fue muchísima info. Gracias. Y así nos vamos a mirar el cielo a ver si pinta una luz. Chao. Tenemos redes especiales, defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda la Z. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Piden cambio, echan rojo, miedo, con cuidado. Dueños del orden, el error y lo equivocado. Dicen del errante, delirante, echan culpa, mandan odio, medios con descaro. Te miden con un celu, más frío que un iglú. Traemos el farol, pero te apagamos la luz. Cuando en lo oscuro te quedes, ya vas a ver los verdaderos seres que vienen a iluminarte. Les anormales, les desclasades, queriendo conectar. Hay otra forma, ya la ves. El lado B, el lado C, agüita que te calma la C y azuquita para el café. ¿Qué te parece? Hasta quien no crea rece. Tantos poderes, tanta suerte y tanta fe. El arte de tejer redes. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Salir del armario no tiene mucha ciencia. Piensa, esto no es competencia. Luchamos, que se tome conciencia. En la calle no queremos más violencia. Ni en las casas, ni en ninguna parte. Aprende a respetar ya, pa' que te respeten. Si no te enseñaron, venga que le enseño. En serio pongo empeño, esto no es un juego. Lucho por esos que mueren por la vida. Lucho por esas que no encuentran la salida. Hip hop resiste, yo encontré la mía. No necesito de tu economía fina. Tengo mis rimas, tengo mi gente. No quiero armas, siente el aire caliente. Siente alma, siente mentes. Ten empatía, el amor no miente. Se levantan baldosas, no hay momento de espera. Traigo ritmos crujientes que quiebra y desespera. Va a estar complicado que nos puedas callar. Confiamos nuestra lucha, no lo que un juez nos pueda dictar. Ya saltamos surcos, derribamos muros. Sin importar la talla y dar vuelta a la esfera. Off a la pantalla. Entre las compañeras que respiro hermandad. Se invierte en las fórmulas de esa que nos resta. Conspira y acciona, es hip hop protesta. Humedad del suelo para remontar los vuelos. Sin importar trofeo y se pone a duelo. Contra todas las vacunas que quieren mesura. Estamos para mover tus pilares de cultura. Cuerpo salvaje sin cadenas ni ataduras. Sin cadenas ni ataduras. Somos la manada que renueva la escena. Más bien la modifica, diversifica, empodera. Basta de rap para unos pocos. Se agotaron sus historias repetidas. Hay cambio de foco. No me interesa tanta frase hecha. Que además de ser plagio de plagios, ni siquiera es realidad. Mejor si me contás quién sos, pero de verdad. No te queda bien el cuento falso, guacho. Sos tan macho que por las dudas tenés que gritarlo fuerte. Tatuarlo en tu frente. Insultar constantemente. Querés que sea tu grupi, pero yo vine a correrte. Sería bueno que asimiles tu crisis de hombría. Decís que mi culo es tu carne todavía. Ahora sos vos quien está en la mira. Tu paradigma se muere mientras pisamos bien firme las pibas. Ando galopando por las calles libres sueltas y mega potenciada. Obviamente no por tu mirada. Si por ella fuera, yo estaría enclosetada, encasillada, encarcelada. Oprimir, reprimir lo diferente siempre fue la forma de quedarse en un lugar de privilegios. Tengo nasta pa' quemar ese pedestal. Sé de historia que no dan en facultad. Pasan cosas dentro de esta realidad. Nos invisibilizan, golpean y asesinan. Cuánto miedo tiene el macho, el sexo frágil siempre fue. Y como tiembla, la verdad siempre les choca. Y yo ando relinchando. No te preocupes. Canto pa' sanar, pa' contar y transmutar. Sin nadie que me quiera montar. Ni descalificar, ni domesticar. Esa es la norma en esta sociedad. En épocas de impuesto terror, cansa ver todo el que estado. Tragos de horror que solo limpia el petricor. Petróleo de color, dolor de guerra, sé el fundador, no sé quién es peor. El domado o el callado espectador. La codicia evolucionó, pero igual la revolución y noto. con sudor. El dinero es su motor. Se olvidaron de sentir amor para llenarse los bolsillos. Nada sencillo, aceptar que te rompes. Elegí tus hilos y comencé a tejer. El más profundo renacer, amar para crecer. Perderse en los compases, no en el ayer. La memoria nunca se puede perder. Inhalando hermandad, exhalando rap. Entre mujeres y disidencias, el rap comunidad, libertad y conciencia. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Efectos especiales con Zeta, no te olvides. No te olvides de la Zeta. Estamos en tus redes efectuales, en tus efectos especiales. Somos tus efectos especiales. Gloria Estefan, lo elegido por nosotros para comentar en este tecnobloque. Qué pelazo, qué pelazo le vemos a Gloria Estefan. De los 90, supongo que será esa foto, ¿no? Es que es bueno llamarse Gloria, ¿no? Es como que te da un pasaje directo al éxito. Yo, es una palabra que estoy usando un montón, la verdad. Como, en vez de gol, ¿vieron que dice mucho gol? Sí, Gloria. No me siento muy identificada con ese chiquito. Bueno, acá lo que les vamos a pasar a ofrecer en este segmento son una serie de comentarios que se encuentran debajo del mix Gloria Estefan, grandes éxitos de todos los tiempos en YouTube. Que está subido no hace tanto, está subido el 15 de abril del 2018. O sea que Gloria Estefan es vigente, está presente desde la profundidad de los 80s, 90s. ¿Cuándo habrá empezado su carrera, Gloria? En todos los tiempos. Desde que nació, en los 80. De todos los tiempos es Gloria. Lo bueno de Gloria es esto, ¿no? Ya empezamos a traer acá un poco el tema del tiempo, ¿no? El tiempo, bueno, así como dice Vale, esto es vigente. El tiempo es infinito y Gloria Estefan también. Vamos a leer. ¿Y Emilia Estefan? No me acuerdo, no sé, ni idea. No, no me... Con Shakira. Era el productor de Shakira o algo así, ¿no? En algún momento cuando Shakira dio el salto desde las trenzas a... de los rulos a las trenzas, bajo ese cambio estuvo... Qué mal. Estuvo Emilio, que la hizo cantar en inglés. Todo lo que está mal. Pero estamos con Gloria. Otro tipo de salto. Ya me estoy angustiando, horrible. No sé si seguir. Vamos a leer algunos de los comentarios. Dice acá, hace una semana o hace una semana en lo que sería la Tierra, acá el tiempo pasa diferente. Gloria, haces bien. En estos tiempos sos imprescindible, ¿sí? Después tenemos hace 5 meses. Gloria es mi favorita, excelente música. Después dice, si te encuentras escuchando este hermoso mix en este año 2019... comenta con un gran like, okay. No podemos comentar porque ya es 2020 y seguimos escuchándolo. Ingeniero Ramón Antunes dice hace un mes, en cuarentena, sábado 11 de abril, escuchando a Gloria Estefan, muy carismática, de lo mejor, excelente selección, muchas gracias. Muy buena canción hoy, hermosa canción, saludos desde Parral, Chile, lo mejor de los tiempos. Siempre en mi vida, siempre en mi corazón. Y este es un mensaje que a mí me gusta mucho. En italiano lo voy a leer, ¿sí? Stephanie, ¿no sabe que cuando oigo tu música es como si usara un gramo de heroína pura? Tu música me vuelve loco. pierdo la mente y hago disparates, te amo en Cristo. El tipo ya está del orto. Escúchame, pero escribir en italiano es como escribir en español con falta de ortografía. Sí, y acá tengo otro, Gianpietro Boldrin. Eccelente, eccelente, chi c'è anche Gloria, va, Stefan, questa è una bravissima cantante per tutto il paese, ok, ok. Questa è una lingua da sapere molto, molto, mucho, mucho di oro, ok, ok, così, ok, ok, per me al mondo, ok, ok, Google Gorris. Ok, mucho, ok. Ah, es impresionante. Via Lisac, Gongioruru Dalok, Fantalochitus Kang, Soldalatos Video, Kotsonom Sepen. ¿Eh? ¿Qué idioma será el de Via Lisac? Parece. No tiene ni un like, pobre, se ve que nadie en su idioma escucha a Gloria Estefan. Es una viejita hermosa. Via, te mandamos un hermoso abrazo. Bueno, acá todo el mundo meta a hablar de ese tema que nosotros casi no lo estamos nombrando porque no vamos a avalar el tema de la cuarentena y el virus, porque ya todo el mundo habla de lo mismo. Es como un gran eco, es como una humanidad mirándose el ombligo. Acá alguien dice hace 2 meses, Sebastián Sidra, la tienen que declarar patrimonio de la humanidad. Pa. Es mucho, mucha entrega. Mucha entrega. ¿A vos te gustaría que te declaren Patrimonio de la Humanidad? El candombe es Patrimonio de la Humanidad. Como género musical, no se puede declarar una persona. Aparte, digamos, o sea, yo estoy de acuerdo que... Soy de todes. Te levanta un muerto, Gloria Estefan, pero pará. Bueno, gente también que está muy enojada con el que hizo el video, que parece que cortó y pegó los temas sin tener en consideración el tema del mix tipo DJ, así que bueno. Pero bueno, es una sola persona enojada en una cantidad de comentarios desorbitantes que apoyan a esta mujer, ¿no? En realidad, sus músicas. Oye, mi cuerpo pide salsa. A mí me acompañó muchísimo y me levantaba todo en Greatest Hits que tenía yo. Eso sí, dije, me compraba, lo siento, un Dalmatrax. Lo más lindo es este título que le puso, ¿no? Grandes éxitos de todos los tiempos. Es como que Gloria Estefan hubiera estado en el medioevo, hubiera estado, ¿no? Levantó las pirámides de Egipto. Fue ella la que hizo todo, la construcción de este planeta tal como lo conocemos. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir adelante, por favor, te pido. En este tecnobloque vamos a... Sí. A darle un lugar a una querida señora tutorial de internet que se llama Paulina Cocina. Que no sé, quiero decir que muchos amigos y amigas han caído en las redes de Paulina Cocina en este último mes. Uh-huh. Y han levantado muchísimo su repertorio, su registro culinario. Es muy importante. Han podido, y yo quiero decir que es la única persona en la que siento su influencia. O sea, la veo influencer porque me doy cuenta, yo no cocinaba con latas. Y ahora ella aparece en un video diciendo que no está tan mal cocinar con latas. Y yo ya creo que no está tan mal cocinar con latas. Entonces digo, wow, esta mujer es lo que verdaderamente conocí la fuerza de un influencer. Una influencer. Paulina lo que tiene de bueno es que es una persona normal. Para el lamento de Vale, no cocina vegano. No cocina vegano, eso me mata un poco. Eso a comer un chori, o sea, como una apología del chori. Eso me cuesta, la verdad. Pero la apología del chori es como lo de Gloria Estefan. Siempre va a existir, digo. Es como es parte de la cultura. Grandes choris de todos los tiempos. Y acá tenemos a Paulina que está en un plan, le mandamos un abrazo. Está como en un plan cuadro de Magritte, como con una cebolla en el ojo, o no sé, es como, creo que yo lo también. Lo veo super flower. Siempre se tapa un ojo y abre la boca, eso es un cuadro de Magritte. Lo de abrir la boca no, son dos cuadros diferentes, me parece, los que está usando. Bueno, la gente que sigue a Paulina Cocina es muy efusiva y deja comentarios también increíbles, como tus amigos y amigues. Digo, además de, queremos decirles pasó que... Pasó un momento, perdón. Sí, dale. No, decí vos. No, que la empezaron a... Sucedió que ella se manifestó políticamente, digamos, con un pañuelo abortero, uh-huh. por el aborto libre y gratuito. Mm. Y bueno, la empezaron a bardear muchísimo, entonces hubo que salir a defenderla. Otros influencers, ahí se arma la red de influencers de la cocina, mm-hmm. o chefs como Narda Lépez, uh-huh. que salieron a defender a Paulina. Esta, a Paulina, de los agravios y los insultos que empezó a recibir, wow. por internet, pero en comentarios, digamos, ¿no? Es que ella ya tiene, y acá mismo ya aparece en este comentario que les voy a leer, ella tiene a sus paulinos, ¿eh? Acá hay una comentarista que dice los paulinos de Paulina. Es como una corriente de una forma de vida, como los franciscanos con San Francisco y así, ¿no? Cuestión que, nada, Paulina tiene a su público que la sigue para todas partes y se pelean, porque siempre hay alguien que la critica y alguien que le da para adelante. Bueno, acá, por ejemplo, está Nico Uruguay, que es una persona que vive en Uruguay. ¿Eh? 35 likes y 24 respuestas a un comentario de un video de cocina. Me encantan tus videos, Paulina, pero cabe aclarar una cosa. Que una cosa es que uno quiera reducir calorías en una receta y para eso viene bárbara la receta. Pero para un diabético es muy importante contar los carbohidratos en general y la harina refinada y las frutas secas también se van a convertir en azúcar. Bueno, resulta que acá Paulina se equivocó. Todas las reflexiones que nos puede traer un video de cocina, en tanto integración de todos... política, bueno, hay algo con la profesión, porque ella parece que no es chef, entonces es una ladrona, porque con su carisma llega mucho más que los chefs, parece, tienen más seguidores, más vistas, más likes, todo lo que importa en este nuevo mundo, ¿verdad? Mm. Le dan para adelante, le dicen sos una crack, me hice tu fan. Eres la leche. ¿Cómo le vas a poner frutas, Dios? Le tiran tips, hay gente que le dice que Paulina cuando pone las recetas en idioma español de España está haciendo traición a su patria, y hay gente que le dice no, Paulina es inclusiva, Paulina nos quiere a todos por igual. Es como que se genera una cosa bárbara y eso les dejamos en este tecnobloque. Para que disfruten los comentarios de la gente de Paulina Cocina, ¿eh? Like por el mini rallador, no sé cómo vivía antes de conocerte. Y igual, qué bolazo, ¿no? Perdón. Hmm. Quiero decir que todos tenemos la información que tiene Paulina, pero el otro día vi un video que decía qué poner en tu heladera e iba al súper y compraba hamburguesas para congelar. Si nos esforzamos todos un poquito, podemos conseguir la información tan solo con un poquito de sentido común. Podemos lograrlo y sentir qué necesitamos poner en la heladera. Podés hacerlo sin Paulina también. Confío en vos. Bueno, yo lo que les recomiendo es que, no sé, digo, esto que dice Vale del sentido común es muy relativo. Así como la normalidad, digo, pidan consejos, busquen a su youtuber de confianza, ¿no? También, digo, a veces a uno tiene una tranca emocional y un tutorial te da todo lo que necesitas para continuar, para avanzar. Ahora, pobre Marisa que dice, ¿por qué me queda muy seco? Ya lo hice dos veces. No te va a contestar. Tenés que seguir explorando, dale, seguir Marisa, explorando, dale, dale. Seguir, seguir y seguir. Bueno, nada, este fue parte de nuestro tecnobloque. Mientras deshacían la levadura, pensé, hoy se le olvida quitarse los anillos. Acá la gente la ama. Y hay otro que le dice, decime, Paulina, vos antes de ayer, ¿tomaste el 85 en Flores? Es un bondi el 85. Yo se lo contesto ahora. No creo, le voy a poner. No se sabe. Era otra. Son todas iguales. Bueno, nada. Vean los comentarios de Paulina porque te levanta también. Es como Gloria Estefan. Te da para adelante. Y es un posible estudio sociológico. Es un posible estudio sociológico. Le recomendamos a la gente que tenga mucho tiempo libre. O como dice Eli Almic, tiempo en pila. Que lea los comentarios de... los tutoriales de Paulina, que son un amor. No hay mucha buena data de influencers. Yo estuve mirando varios. Hay una que se llama Lina, un lavado de cerebro atrás de otro. Le mando un besito. Mírenlo si quieren para ver sí, lo que consumen los menores de edad. Complicadísimo el tema influencers, pero bueno, son los nuevos. La nueva clase política. Ah, Amiga, de esta era. Qué arriesgado. Solo quiero cerrar este bloque diciendo que sí. Escuché a un español en un podcast que decía él recorría todos los países que son gobernados por mujeres que enfrentaron mucho mejor la pandemia, que son muy pocos los países, creo que 10 o 12. Y decía que una, creo que la presidenta de Albania o la de Noruega, perdón. O la no de sé Nueva cuál, Zelanda. Se alió con los influencers y a partir de los influencers, digamos, hicieron toda la campaña que el gobierno, o sea, eso, convocó a influencers para que hicieran campaña de, por ejemplo, la de quédate en casa o la de lavate las manos, pero un frente así de influencers viniendo por tu subjetividad para dejarte dentro de casa y así no te contagiaras. Y quédate en tu nave, en nuestro caso, porque, bueno, nosotros no pudimos quedarnos en casa y tuvimos que salir al espacio a ver más allá de la ventanita que daba a la calle Gonzalo Ramírez o, bueno, a la calle que cada uno esté. Nos vamos a otra pausa. Búscanos en las redes. Especiales. Las zetas. Recuerda la zeta. Recuerda la zeta. Programa que viste. O sea, ¿qué te puedo decir? Sí. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ¿qué? ¿Vos tenés algo para decirme? Ah, no. Alejate del micrófono, Valentina, por favor, una distancia óptima. No te ahí expliques está. Tanto con ahí la cercanía. Está. Ahí está. Perfecto. ¿Qué te puedo decir yo? Sí. Estoy flasheando con The Midnight Gospel. Midnight Gospel. Ya saben mis amigues que, o sea, ahora todas las conversaciones las pongo adentro de capítulos de Midnight Gospel. Como, es como el capítulo 5, es como el capítulo 3. Porque está, reúne, es realmente universal. Entonces, para empezar, ¿qué te puedo decir? Es recomendar esta serie de Netflix, hay que decirlo. Está en Netflix, se estrenó ahora el 20 de abril, creo. Es de animación. Es de animación. Y es de, para mí, a nivel creativo, es algo muy grosso que está sucediendo en nuestro tiempo, a lo que tenemos acceso comercialmente, digamos. Pero me parece brillante el acto creativo. De una gran profundidad, toca temas muy profundos sobre la existencia. Es una serie animada de el creador de Hora de Aventuras, que no me acuerdo el nombre, pero ya lo voy a ver. Pendleton Ward, ¿puede ser? Sí. Bueno. Este hombre estaba terminando ahí Hora de Aventuras y dijo, che, no voy a hacer más nada, pero se entró a copar con un podcast de... Tu rey. Duncan Trussell. Trussell. Entonces se entró a copar y lo que hizo fue invitar a Duncan Trussell para animar sus podcasts. Entonces, toman las entrevistas que hace Duncan Trussell y las... vuelven una ficción animada, que es un personaje que vive en un universo, en otro universo, en el lazo cromático, en otra dimensión, y tiene un simulador de universos que él, que se están por, que siempre están medio al límite, ¿no? de existencia, digamos. Y elige en cada capítulo un universo distinto al que viaja y se encuentra con un personaje. Y ahí realiza el Space Cast. Exactamente. Como que hace una entrevista, ¿no? Es maravilloso. Si les cuesta el primer capítulo, insistan. Incluso yo ahora estoy por el 5 porque no quiero que se termine. Entonces estoy realentando y empecé a repetir algunos capítulos y también vuelve una información muy, muy copada si lo volvés a ver, porque obviamente te perdés de mucha cosa, porque hay son dos personas dialogando, entonces un ritmo de diálogo. Podés intentar verlo en español la segunda vez, ¿no, amiga? A mí me pasó que empecé a verlo en español y apenas dijo la primera frase, hola, no sé qué, ya tuve que cortar porque no aguanté. También se me va muy para el dibujito. No puedo. No podés. Pero bueno, es surrealista. O sea, aparentemente no hay sentido, y esto me gusta, como pareciera que no hay sentido, y al final es de una potente unidad, porque siento que es eso, la creación de dos personas o más, muy intuitivamente y desde el inconsciente. Y hay un caso muy famoso. ¿Cuál? Que es el tercer capítulo. Lo vi. El del pez, el que tiene una pecera. Sí. Ese hombre que se llama Demian Echols, no sé, tengo un tema de pronunciación, estuvo preso 18 años, condenado a muerte, y es re interesante la entrevista. Condenado a muerte por el asesinato de 3 niños, incluso hay documentales al respecto, y en un momento mágicamente se comprueba que es inocente. Mágicamente. No, mágicamente porque habla de la magia. Sí, es una persona que cuenta que, bueno, no vamos a decir, véanlo. Y yo empecé a dudar si en realidad no fue por la magia que él revirtió no ser condenado a muerte. El tipo estaba seguro que el destino iba a estar de su lado y que él en un momento iba a poder salir de la cárcel. En cada capítulo son eso, temáticas muy profundas, meditación, muerte, magia, con unos entrevistados re interesantes y unas animaciones. Sexualidad, reencarnación. Unas animaciones del carajo que no siempre llegas si tenés que leer a ver todo. Pero bueno, hay que entregarse a eso. Están pasando muchas cosas en esa pantalla al mismo tiempo. Hay que entregarse a todas las dimensiones del sentir visual, sonoro y más que se pueda. Una experiencia holística. Mi gran, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir de Vale? Lo gracioso es que ahora Vale todo lo relaciona con el podcast. Inclusive me acusó a mí de plagiar a Midnight Gospel cuando le digo, subámonos una nave y transmitámonos del espacio y hagamos este Spacecast, y parece que estamos plagiando a alguien que ya se le ocurrió. Lo único que nosotros somos de carne y hueso, no como ese trucho dibujito animado. Pará, si ustedes ponen, re pesada, Duncan Trussell, podés, de Family Hour, creo que es el programa verdadero. El podcast. Podés escuchar las entrevistas. Las verdaderas entrevistas, que debe ser muy lindo. No está todo perdido, Vale, un día quizás alguien haga un dibujito sobre nosotros. El que quiera animar, nos llama. Nos yo llama estoy mañana. Animada ya, si alguien quiere. Si alguien quiere dibujar. Las ideas están en el aire. Uh-huh. O sea, ¿se te ocurrió lo mismo que al creador de Hora de Aventuras o de Duncan? Está bien, hay que hacerlo. Estamos en una nave. Estamos en una nave y es la verdad. Y bueno, para financiar esto tuvimos que juntar monedita, peso uruguayo y cambiarlo a moneda interespacial, lo que es carísimo, y no hay ni Bitcoin ni nada que se le asemeje. El seguro de paro imagínense, lo cambiamos por tuvimos que hacer montañas del tamaño del Palacio Legislativo de moneditas de un peso. Y así llegamos. Ustedes también lo pueden hacer, viajar al espacio, despacio. Despacio. Y ahí estamos. Viajando despacio. ¿Vos tenés algún que te puedo decir? Sí, tengo. Hay muchas cosas que no tienen que mirar en internet. Porque realmente, o sea, los primeros 30 segundos son definitorios. Yo a Midnight Gospel le di el primer capítulo y el segundo está. Va, lo ha aprobado. ¡Vamos! Pero realmente hay cosas que no tienen que ver. Por ejemplo, y esto lo digo sin haberlo visto, el programa de Gwyneth Paltrow. Que también está en esta plataforma que ya nombró Valentina. Entregándonos a nombrar la plataforma. Ella también se atreve a hablar de ciertas cosas y de ciertas medicinas sagradas, plantas y de otras cosas, pero como no vi el programa no lo sé, pero realmente me parece que llega un punto en el que banaliza mucho todas las cosas que, como ya sabemos, sobre la magia tienen que permanecer resguardadas, son secretos, no podés subirte en una cadena de Netflix además a venderlos y lucrar con eso. Digo, hay que hacer un trato justo de las cosas, de ese tipo de herramientas. Yo entiendo que vos pienses que, ah, bueno, si lo ven más gente, buenísimo, más gente se va a poder curar con esto, pero no. O sea, no funcionan las cosas solo así de, ah, porque lo ve pila de gente, va a pensar que esto... No, si lo tratás como... Para ella debe funcionar. El traste, si lo tratás como el traste, lo que haces es desalentar a personas que quizás tienen su prejuicio sobre determinados temas o no están convencidos. O sea, puede pasar que tratado de esa manera no llegue a su lugar apropiado. Es más, y gente que se lo tome para la pavada o gente que se lo tome como drogas alucinógenas, solamente algunas cosas que son medicinas súper importantes. Nos estás jorobando, nos estás dañando, perjudicando. Sí, Winnet, lo que pasa que está, es como que eso, lucrar con temas así, Winnet, ya se ha comprobado que no va, ¿entendés? Mirá, ¿cómo es que se llamaba este? ¿Hoyo se llamaba? Sí, el Hoyo. Y bueno, está... Wild Country se puede ver también. El poder, ¿viste? Acá te estoy sanando, te estoy ayudando. No es así desde el ego. Ahí ya entramos en la secta, ¿no? Winnet, que está intensa. Calmate, Winnet. Nada, no. Creo que es importante compartir esta información, pero no hay. Vela con olor a su vagina. Eso dicen... Se pueden comprar. Eso dicen que tiene un imperio basado en velas con olor a su vagina... No sé para qué. Que huelen, con olor no, ¿cómo podríamos aroma, decir? Con fragancia. Fragancia, sí, vagina. Con fragancia. Está bien igual. O sea, yo no la voy a juzgar por eso. A Winnet, si ella lo hace y su vagina huele bien, ¿quién te dice? Digo, no. Me hace acordar al perfume, ¿no? Gran librazo. Recomiendo mucho, lo que sí recomiendo es que dejé una selección de películas aptas para, digamos, gente que tiene un mínimo de calidad. No gente exigente, ¿no? Un mínimo. Dejé una selección de películas más o menos buenas que están y películas muy buenas en el Instagram de Prendida Fuego. Ahí dejé pelis increíbles como Un Día Más con Vida o The Conking Creed, la de Marsha. Ahí hay buena data, ¿está? Bueno, y el perfume este que ya lo nombramos gracias a Kingdom. De Patrick Suskin o Suskin, me encanta tener dudas de pronunciación. Se lo pueden leer, está la peli también, pero si se leen ese libro, capaz que salen con info como la de esta chica. Muy y hacer unas velas recomendada con... la lectura, digo, de lo que sea, porque la pantalla no va absorbiendo de lo que sea. No, yo por ejemplo fui a parar en este, ¿cómo se llama esto que tenemos? El camarote espacial biblioteco. Sí. Ahí tenemos un montón de información reútil y fui a dar con buenos libros de Fabio Morabito, por ejemplo, recomiendo el lenguaje materno, la lengua materna, y un montón de poesía preciosa en la que me estoy metiendo a nadar. Porque es una de las herramientas que nos va a permitir a nosotros, estacionados, orbitando en el espacio, hablar con otros seres. Hermoso. Dos libritos para recomendar. Un apartamento en Urano, de Paul B. Preciado, y Travesti, una teoría lo suficientemente buena, de Marlene Guayar. Bueno, y con esto y un bizcocho, vamos cerrando este podcast, Spacecast, plagio, espacial... sobre ovnis, temas. Claro, estuvo todo muy conectado hoy. Va a seguir. Todo tiene un hilo. Este podcast está muy, muy, muy en una dirección. Estamos o en varias. Estamos yendo. Les decimos, ríanse mucho y ríanse de los más malos porque esos son los que siempre están en pañales. Adiós. Ajá.